Adivina adivinanza. Cuando nada en los ríos, parece un tronco flotante, pero si muestra sus dientes, todos huyen al instante. ¿Qué es?